sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Como así, no puedo claro. Te veo y digo, no sé si está emocionada porque llegó en carne y hueso, está de manera presencial compartiendo con Mary, conmigo el estudio, acaba de ver a las chiques de pasadas. Espectacular, obvio. Pero me parece que no es por nosotras, Mary, la felicidad que está inundando a nuestra compañera en esta mañana de viernes. ¡No puede más! ¡No puede más! Estoy como ruborizada. Buenos días, primero. Y mi emoción es porque conocí al compañero de técnica, Alfajores. No se le pude expresar como mi admiración por su trabajo, que lo hice muy brevemente, pero... que igual él lo haya sentido, sino que tengo en mis manos uno de los alfajores, ¿entendés? Tengo un alfajor de dulce de leche con chocolate, con centro de chocolate negro. Se le corta la voz de la emoción, no puede hablar. Un corazón de chocolate negro, es muy emocionante. Hay mate, está el alfajor. Hoy me dijeron que hablaran encima específicamente del dulce de leche, una pena que justo no escuché. Pues me estaba bañando para venir presentable acá, ¿no? Tengo el pelo empapado. Pero la verdad es que yo no lo puedo creer, lo voy a degustar en vivo. Estuvimos hablando, sí, hacíamos referencia a un momento icónico de la televisión, que era cierto sujeto comiéndose un alfajor, pero es una falta de respeto para estos alfajores. Sí, no me lo puedo meter como una bruta entero en la boca, porque primero no voy a poder continuar el programa. Y después porque no... Ay, no, ya veo la corriente, es increíble. Para quienes están del otro lado, la descripción sería Aus, como con los ojos brillosos, mordió y explotó. No. Explotó de felicidad, le está sintiendo. Realmente no estamos siendo exageradas. Llegué al corazón, ¿no, chicas? Tiene que llegar al corazón. Insultos de chocolate. En este momento. Esto es increíble, lo voy a describir. Porque así se describe un alfajor. Con la boca llena, todos los dientes llena llenos de chocolate. Vamos. Eso es una cosa increíble. O sea, primero van al Instagram ya mismo de técnica de alfajores y le encargan. Después les voy a describir lo que es este alfajor. De afuera se ve como un alfajor clásico bañado en chocolate. Chocolate con leche, es delicioso. Tiene dos galletitas de vainilla, muy deliciosas, no duras. Y está relleno con dulce de leche y en el medio sale una magia de chocolate negro. Pero una que dice chocolate negro, qué fuerte, qué sé yo. No, es como una pastita de chocolate negro, como un algo de chocolate negro que se mezcla increíble con el dulce de leche. Esto es mágico. Bienvenida a los viernes de dulzura. No, no. Estoy hablando con la boca llena. Es increíble. Realmente. Qué bueno que pudiste experimentar este momento porque queríamos. No, es muy difícil cuando estás del otro lado como poder una participar. Una angustia era estar del otro lado. Yo lo tomaba muy jajaja, pero era una angustia total. Ustedes un viernes un alfajor de este, un alfajor del otro. Yo encima últimamente venía los martes y el compañero de técnica de alfajores viene... los viernes. Yo dije, no, ya veo, no me quería ilusionar este viernes, traje scones de queso. Yo también traje algo, un regalito porque, les traje porque dije, Dios no viene. No va a ser que no venga. Pensé lo mismo. Dije, llega a no venir la angustia, porque yo venía con expectativa, Trataba de bajarlo, pero yo venía con expectativa para encontrarme no con él. No dormiste en el tren, no pudiste dormir. No pude dormir en la combi angustiada por esto. Entonces dije... Pasé, salí con tiempo, dije, paso por la panadería, cosa de que si no hay alfajor, yo ya tengo una delicia. Ay, me encantó. Yo también te traje la delicia del doble apellido en tamaño chiquitito, que es una explosión de sabor exquisita. porque no, no. Dije, pensé lo mismo cuando me levanté. Digo, gracias. Se va a desilusionar, por lo menos que muerda algo que explota en la boca con avellanas. Así que bueno, seguimos con lo dulce. La felicidad es total, realmente es un orgullo que no solo en este país se produzcan alfajores, sino que haya gente que estudie cómo hacer mejores alfajores, distintas combinaciones. Recién comentaba que tenía un alfajor de ceviche, que en este momento no me interesa en lo absoluto, pero ¿entienden el nivel de estudio del producto alfajor? Un compañero de pasadas hizo una muy buena comparación, que es que a él le gusta la empanada. Y le gusta la empanada como formato, como que también es una comida muy nacional, sí, ¿no? Tal cual. Y es lo mismo, con estos alfajores nos está dando la posibilidad de tener una variedad de rellenos como tiene una empanada, ¿entendés? La empanada que existe, un millón de rellenos. Bueno, Técnica de Alfajores tiene un millón de rellenos de alfajores, y no solo rellenos, sino que experimenta con las coberturas también. ¿Qué es esto? Viste, es la felicidad de los viernes. Esto es el paraíso. Seguí comiendo tranquila. No puedo parar ahora. Y le damos comienzo al programa así con la boca llena de dulce. Sí, por favor. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 19 de mayo. Hay 17 grados 4 décimas en la capital, una humedad del 77%. Se espera una máxima de 19 y atentis porque va a haber chaparrones y lluvias aisladas por la tarde y la noche. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana, entre noticias, entrevistas y ciclos. Este es un temón de Javiera Mena, Yo no te pido la luna. Yeah. Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Masacre de Monte, 4 policías condenados y un jalón para redoblar la lucha. Fueron largas horas de espera y hasta hubo dudas sobre si el jurado no terminaría fallando en favor de los policías. Finalmente, minutos antes de las 22 del pasado miércoles, un jurado de 12 miembros, elegidos por sorteo entre casi 100 ciudadanas y ciudadanos, sentenció que los 4 policías juzgados, en una de las 3 causas abiertas por este caso, son culpables del homicidio de los 4 adolescentes de San Miguel del Monte y de haber dejado al borde de la muerte a una 5ª joven la madrugada del 20 de mayo de 2019. Según anunció al finalizar la audiencia la jueza Carolina Crispiani, titular del Tribunal Oral número 4 a cargo de conducir el proceso oral y público, el viernes 2 de junio se volverá a citar a las partes a una audiencia de cesura, donde la magistrada informará los alcances y detalles de las penas aplicadas a los efectivos. Y el viernes 9 dará a conocer los fundamentos de la sentencia. Gran marcha unificada contra el hambre y el ajuste del gobierno nacional. Movimientos sociales, políticos y sindicales realizaron este jueves una gran marcha unificada contra el hambre y el ajuste del gobierno nacional que se dirigió hacia el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la ciudad de Buenos Aires. De la movilización participaron la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP, y la unidad piquetera, que habitualmente movilizan por separado, y también la CTA autónoma. De la masiva convocatoria fue para exigirle a la ministra Victoria Tolosa Paz y al ministro de Economía Sergio Massa que dejen de ajustar a las clases más postergadas. Basta de ajustes a los y los últimos de la fila. Basta de priorizar al FMI sobre el pueblo, resaltó Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán. Comienzan los preparativos para el 3 de junio. A 8 años del primer Ni Una Menos, que aquel 3 de junio de 2015 retumbó con fuerza en las calles, hoy se realizará la primera asamblea lesbo-transfeminista para insistir en el reclamo contra los femicidios y por el cumplimiento de los derechos conquistados. La primera marcha movilizó a miles de personas en las calles en 80 ciudades de la Argentina y otros 26 países del mundo con un grito en común. Basta de femicidios, ni una menos, vivas nos queremos. Para avanzar en el armado de esta jornada de lucha antipatriarcal, las familias víctimas de femicidios y desapariciones proponen reunirse hoy viernes 19 de mayo a las 5 de la tarde en Riobamba 143. También será transmitida por Zoom el encuentro y solicitan pedir el enlace al Instagram somos.lucía. Este 19 de mayo, todes a la Marcha Mundial contra Monsanto. Colectivos de lucha contra las fumigaciones y los agrotóxicos se convocan nuevamente en diversas ciudades del mundo para repudiar el modelo de agricultura que envenena suelos y a miles de pueblos y arruina pequeñas producciones campesinas encarnados en Bayer Monsanto. Cada año que pasa y llega la fecha de la marcha contra Monsanto, estas jornadas se realizan desde el 2013 y se van incorporando novedades en el agronegocio, cuyos efectos sobre la población son cada vez más graves. En cuanto a la Argentina, hoy viernes 19 de mayo, la movilización central se realizará en la ciudad de Buenos Aires y se replicará con distintas actividades en varias localidades del país. Concentrarán desde las 5 de la tarde en el obelisco y luego marcharán hacia el Ministerio de Salud. Vamos a compartir las palabras de Jessy, integrante de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, entrevistada este martes en Charco de Arena en relación a los orígenes de esta marcha. Los pueblos, las madres de Ituzaingó, por ejemplo, empezaron esta pelea porque lo empezaron a ver reflejados en sus cuerpos. No fue una pelea ideológica. No fue una pelea que estudiando sobre los tóxicos decidimos dar pelea. Está marcado en los cuerpos de las personas que viven en los pueblos fumigados, que se ve mucho más visiblemente y que por más que vos vivas en la ciudad y no estés fumigado de manera directa por un mosquito, por una avioneta, no significa que no te llegue, que no estés consumiendo ese veneno y que no lo estés destruyendo a largo plazo y de manera silenciosa. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 17 grados 4 décimas en la capital federal, una humedad del 77% y se espera una máxima de 19 grados. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. La otra tarde vi caer, ven en otra vez, y ahí estabas tú. El avión fumigador te sobrevoló. Y ahí estabas tú. Ayer mismo vi un ave desplumada. El veneno la dejó achicharrada, agonizaba. Después vino otro avión, vuelta a fumigar. Y ahí estabas tú. Cuanto más has de esperar, te envenenarán, y ahí sigues tú. Yo no sé si tú me entiendes, si te indigna o te resignas, solo sé que del avión me defenderé, haz lo mismo tú. Te cantamos la justa. La aspersión de veneno desde el aire es un crimen. Una agresión contra el ambiente, la flora, la fauna y la gente. Responder a ese ataque es legítima defensa. Paren de fumigar. Un mensaje del Grupo de Reflexión Rural. www.grr.org.ar. Y escuchamos al Manómade haciendo nuevas reglas. ¿Qué ojos más tristes que ven mis ojos son? Tapados de mentiras y de telarañas que afectan poco a poco tus ideas y te ahogan en un mar.

de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Acústico. La Baigorria. Ukeban. Esto pasa en la tribu. FM 88.7. Hay un frenético intento de volver a la normalidad. Me parece que no solo volver a la normalidad es idiota, significa restaurar las condiciones que han producido la pandemia y al mismo tiempo restaurar las condiciones que han producido efectos de crisis social y ambiental. No solo volver a la normalidad no es una buena estrategia, una buena intención, una buena formulación del problema, no solo es mala, soprattutto es imposible. Volver a la normalidad ahora no significa nada. La tribu. Ex la tribu. Ex la tribu. Encendida. En el huerto de Manolo, entre haba y pimiento, lloraba la pobre papa. Y en esa historia muy triste, porque ya no era la misma, estaba modificada. Primero vino Monsanto y olé, y le puse a investigar. Y luego van y me cambian la ley, y se ponen a plantar. Charco. De arena. 33 minutos pasan de las 9 de la mañana y nos vamos a ir al territorio posible de la alimentación, de los productos orgánicos, de las consignas de basta de fumigarnos, de la soberanía alimentaria, porque tenemos del otro lado a María, nuestra compañera de Iriarte Verde. ¿Cómo andás, María? Hola, buen día. ¿Cómo están, compañeras? ¿Todo bien? Hermoso día hoy para movilizarnos, ¿eh? Así es. Acá nos recibe el sol. Vaya que sí, porque hoy 19 de mayo, y lo hablábamos al comienzo de la semana, está la marcha mundial contra Bayer, Monsanto y los agrotóxicos en general, ¿no? Sí, a las 17 horas nos movilizamos del obelisco hasta el Ministerio de Salud. Y creo que acá lo importante, me parecía enlazar las temáticas, uh-huh, es que esta marcha tiene que ver con demostrar, digamos, que el modelo es insustentable. O sea, uh-huh, es un modelo agroindustrial, extractivista, un modelo de transgénicos y de agrotóxicos. Y obviamente esto atenta contra nuestra soberanía alimentaria y la salud socioambiental. Digamos, ¿cuál sería la argumentación? Porque uno dice, bueno, parece como un discurso o son simples palabras. No, hay datos concretos y que por supuesto nacen de la propia ciencia y de la investigación, sí, de que este modelo es insustentable, ¿no? Yo quería traer, por ejemplo, a colación algunos datos para demostrar que esto no es algo irreal o que es, como dicen muchos, una película de Netflix, ¿no? Ahora estamos con esto de las películas de Netflix. Por ejemplo, sobre las ventas y volumen en cantidad de litros kilos de agrotóxicos que se consumen en la Argentina, sí, el último dato brindado por CASAFE, que es una cámara, digamos, de sanidad y de fertilizantes que nuclea a las empresas que comercializan los agrotóxicos, fue del periodo 2012-2013. Y plantea en ese informe que se utilizan 285 millones de litros por kilos, ¿no? Este, sí, último dato oficial fue del año 2012-2013, y lo que plantean los investigadores es que hoy estamos utilizando casi 500 millones de litros de agrotóxicos por año. Entonces, no es un dato, digamos, que tenemos que dejar pasar. Okay. Al igual, digamos, que el trabajo que hizo la organización Naturaleza de Derechos, que publicó un trabajo que se llama Plato Fumigado, todos lo podemos ver en la web, porque existen esos datos y están publicados, Y ellos lo que hacen es analizar los informes del SENASA, que son informes, digamos, que sacó el SENASA entre el año 2017 y 2019. Por supuesto, la organización, esta ONG, lo que hizo fue exigirle al SENASA esos datos porque no estaban publicados, digamos, a la sociedad. Sí. Y que dice que en el 31% de los casos, los agrotóxicos presentes en los alimentos superaban los límites legales ordenados por el SENASA. Y que en el 47% de los casos positivos se hallaron principios activos que están abolidos o cancelados en la Unión Europea. Fijémonos, estos datos son alarmantes, ¿no? Porque estamos hablando no solo de los alimentos, sino también del agua. Y en el caso de del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente, de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, en el año 2019 ya habían hecho un informe donde decía que aparecían, digamos, datos como o muestras de aguas analizadas de la cuenca de La Plata, y en esos datos salían que existía presencia de insecticidas como endusulfán, cipermetrima, clorpirifos. O sea, estamos hablando de que no es algo que decimos las organizaciones, ¿no? Sí, sino sí, que están avalados por datos. Uh-huh. Y otro dato peor todavía es la disminución drástica de la población de colmenas de abejas, que del 2010 al 2018 pasó de 3,2 millones a 1,8 millones de colmenas. Wow. O sea, estos datos son los que nosotros tenemos que demostrar, mostrarle a la sociedad y decirle que este modelo es insustentable por esto mismo, ¿no? Porque los datos mismos lo dicen. Por eso digo que estas marchas a veces una las ve pasar, uno dice, me cortan el tránsito, bueno, otra vez los ambientalistas. No, pero bueno, estamos acá con datos de la propia uh-huh. ciencia, ¿no? De esta ciencia que nosotros decimos para qué y para quién. Bueno, la ciencia uh-huh. misma te lo está demostrando. Por eso nosotros hoy queríamos traer la temática, que por ahí es como una perlita, ¿no? Porque no es algo grandilocuente, pero es una herramienta que pueden utilizar productores y el mismo Estado para darse cuenta o para tener un análisis de cómo está la calidad de lo que producimos. Sí. Entonces, unas investigadoras del Centro de Química Inorgánica, que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata, el CONICET, y a su vez asociado a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, desarrollaron un método. Uh-huh. Un método para determinar la presencia de plaguicidas en cáscara de frutas y vegetales. O sea, un método que lo que busca, o esta técnica, lo que intenta es determinar si hay o no presencia de un plaguicida en los alimentos, de qué tipo es ese plaguicida, llamado también nosotros le llamamos agrotóxico, y en qué cantidades se encuentra. O sea que es una herramienta que se pone al alcance del productor, y esto me parece importante, ¿no? Cuando nosotros buscamos o la población demanda algo, ¿dónde está la ciencia? La ciencia tiene que buscar estas herramientas al alcance de la población. Bueno, ¿y de qué se trata este método, ¿no? Es una técnica que se denomina espectroscopia SERS, que es un método, digamos, es una palabra, digamos, que se utiliza en Estados Unidos. Sí. Y se utiliza un gel de agar, no sé si ustedes conocen el agar-agar. No, que no. Es una alga que, bueno, es un gel. Uh-huh. Y esto se mezcla con nanopartículas de plata. Entonces, el gel, ¿no?, que es como una gelatina, sí, se corta en pequeños cuadraditos, se frota sobre la cáscara, sobre el vegetal. Luego esos cuadraditos se colocan en un portaobjeto donde el gel se deshidrata y disminuye su volumen. Uh-huh. Entonces, lo que hace este proceso es que las moléculas del plaguicida queden rodeadas por esas nanopartículas. Bien. Y encapsuladas en el agar. Claro. O sea, es un método al cual yo lo puedo tener a mano. O sea, uh-huh, no tengo que mandar o enviar el alimento o lo que estoy produciendo al SENASA para que el SENASA haga los análisis. Esto el SENASA hoy hace los análisis tarda mucho tiempo, son costosos los análisis. Uh-huh. Nosotros en un momento hemos hecho, hacíamos anualmente análisis sobre las hortalizas. ¿Por qué? Porque no es que el productor no utiliza agrotóxico. Puede que no utilice agrotóxico, pero si vos tenés alguna deriva, claro, de un vecino o, claro, sí, sí, o tenés derivas terciarias, ¿no?, que te pueden aparecer por el agua, el canal de agua, o derivas secundarias, digamos que vengan de otros, no que, que seas vos como productor el que esté colocando. Sí. Puede también que esté contaminada, ¿se entiende? Sí, perfecto. Entonces, en algún punto tenemos que buscar el resguardo, digamos, ¿no?, de la calidad de lo que estamos produciendo y de lo que estamos comercializando. Sí. Y esto lo que decían estas científicas, que me parece importantísimo, es que en los ensayos que ellas realizaron, sí, se logró detectar concentraciones muy bajas de plaguicida, ¿no? Incluso cuando la cantidad era hasta 10 veces menor al límite que está permitido por el SENASA. Sí. Nosotros todos sabemos que el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, es el que establece ese rango, ¿no?, de utilización de agrotóxicos en la producción de alimentos. Entonces, digo, esto es, me parece que es un avance, ¿no? El proyecto está financiado, digamos, por la Agencia Nacional de Promoción de Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y también está el CONICET y la Universidad de La Plata. Digo, el Estado tiene que estar presente en estas cuestiones, ¿no? Cuando nosotros decimos cuál es la agenda hoy de debate público o la agenda del debate electoral. Bueno, estos temas no están, bueno, salvo que algunos dirigentes más formados estén hablando del modelo de desarrollo. Pero digamos, ¿qué modelo de desarrollo queremos? ¿Inclusivo, integrado o un modelo de desarrollo que esté basado en la teoría del derrame? Bueno, nosotros tenemos que esperar que crezcamos con un modelo extractivista y que después derrame en la sociedad. ¿Qué es lo que nosotros buscamos, queremos? Bueno, esto no está en debate. O sea, realmente hoy en día estamos con un, yo diría, con una situación, para mi punto de vista, de estar debatiendo cosas que son viejas o no sé, de antaño, ¿no? Dolarización, venta de órganos, cosas que me parece que están desfasadas del contexto, digamos, sí, ¿no? María, tampoco, digamos, en un año electoral, sí, digamos, que pensando, ¿no?, que este es un año electoral sumamente importante, ¿no? Como no es menor esto que vos remarcás de están debatiendo temas de antaño, precisamente para no prestarle la verdadera atención que demanda una buena calidad de vida, una vida sustentable, que nos distraigan con otro tipo de información o de debates, va de la mano de lo que precisamente, ¿no?, eso que no se dice es lo que, por lo cual hoy vamos a estar en las calles exigiendo, ¿no?, que es la vida, o sea, se está peleando precisamente por la vida. Porque, por supuesto, o sea, si uno ve los datos partidizados, ¿no?, uno lee de datos o mira los datos sueltos, no los relaciona, no te pones a pensar, mirá, ¿qué agua estamos utilizando para producir nuestros alimentos? ¿O qué calidad de agua estoy utilizando para lavar mis verduras, mis frutas? ¿Qué agua estoy consumiendo directamente? ¿O qué alimentos estoy llevando a mi casa? ¿Cómo se producen esos alimentos? Bueno, esto de la construcción de la soberanía alimentaria, porque a veces, viste, queda el concepto en el aire, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto cuando vos empezás a rascar, ¿no?, de decir, bueno, a ver, empecemos a curiosear sobre el tema, enlazás todos estos datos que yo dije antes, que por ahí los dije muy rápido, o son muchos datos para un espacio radial, pero los empezás a enlazar y decís, ¿cómo? ¿Este modelo a qué nos está llevando? ¿Qué calidad de vida estamos teniendo? ¿No? Me parece que pasa por ahí. Y después el tema de la ciencia, ¿no? La ciencia, el para qué y el para quién, que es un poco lo que el doctor Andrés Carrasco, sí, puso en evidencia cuando habló del glifosato, ¿no? Uh-huh. O sea, que lo ningunearon y que, bueno, después por eso ahora en junio siempre se digamos, se habla de la ciencia digna, ¿no? Los 16 de junio es como el día de la ciencia digna. Digamos, la ciencia al servicio de quién y para qué, para quién, cómo está financiada, digamos. Me parece que también por ahí está también hablar del modelo de desarrollo. El otro día escuchaba que hablaban de la bioeconomía, de la biotecnología, del trigo HB4, como que es un avance tecnológico. Pero bueno, veamos también qué nos trae ese evento transgénico, ¿no? O sea, ese evento transgénico, digamos, se cruza con el trigo de antaño, se cruza con variedades nativas y criollas, se cruza también con la utilización de otro producto que no está en boga, porque todo el mundo habla de glifosato, pero nadie habla de glufosinato de amonio, ¿no? Como que, bueno, reemplazamos al glifosato, pusimos otro herbicida y nadie se entera, ¿no? Como estas cosas de, bueno, es un evento, lo hizo, digamos, fue potenciado por el Estado, está bien, pero ¿qué nos va a traer como consecuencias, ¿no? El tema de su uso, de su utilización, de su siembra, etcétera, eso. Como que eso no está hablado. Lo que se dice es, bueno, es un evento que potenció el Estado, pero hasta ahí, ¿no? Y es biotecnología, es trabajo, es... Pero bueno, también nosotros tenemos que pensar que los commodities o basar nuestro modelo de desarrollo en commodities no trae trabajo, ¿no? Sabemos que en la estructura agraria no genera movilización ascendente ni genera puestos de trabajo, digamos, este agronegocio del que hablábamos, estos pools de siembra, estos nuevos actores del campo, no traen fuentes de trabajo. O sea, lo que hace es tener mayor tecnología en el campo y menos mano de obra. Sí, sabemos. Sí, aparte esa es como una de los grandes mitos, ¿no?, que se terminan instalando. Ya con ver la alianza entre Bayer y Monsanto, ¿no? Es como, ya vemos que quien nos envenena también nos está vendiendo toda la artillería de medicamentos como para sanar, ¿no? Entonces, esto, claro, digamos, no es sí, solo... Es sí, como la un vinculación entramado. Entre... te produzco el paquete tecnológico, lo comercializo y al mismo tiempo te genero el paquete tecnológico para que te cure o... Bueno... en realidad te acompaña en el consumo de ese paquete tecnológico inicial. Claro, por eso, tío, es esto que vos decías, ¿no? Ya es todo el sistema. Una de las consignas por las que hoy se marcha es precisamente esa, ¿no? Ya se agotó este modelo productivo. Exactamente. El tema es, bueno, también nosotros como sociedad tenemos que participar de ciertos espacios para dar este debate de qué tipo de modelo de producción, qué tipo de modelo de comercialización, de distribución de alimentos queremos, ¿no? Porque si nosotros queremos ir cambiando la forma de producir, está buenísimo y nosotros estamos en ese camino y muchas organizaciones estamos en eso, también tenemos que buscar formas de cómo comercializar esos alimentos que producimos. Porque vos fíjate que las normas están establecidas para otro tipo de modelo. Entonces, cuando vos querés salir a vender los alimentos que producís agroecológicamente, tenés las trabas burocráticas, legales, de poder comercializarlos. Uh-huh. Tenés que, en realidad, llevar esos alimentos al sistema preestablecido, que tiene una normativa a la cual nosotros no podemos acceder. ¿Por qué? Porque las normativas están hechas para las grandes empresas. O sea, nosotros nos tenemos que acoplar, por ejemplo, a tener ciertos registros con los cuales tenés que tener una estructura financiera para poder sostener la regulación de esos registros, ¿no? Es como, yo creo que está armado el sistema para que haya concentración de la economía, o sea, concentración en la producción, la comercialización y la logística, claro, de los alimentos. Uh-huh. Y esto no está puesto en debate hoy. O sea, hoy estamos hablando de candidaturas. No estamos hablando de qué modelo de desarrollo queremos, qué proyecto de país queremos, cuáles son los programas de gobierno. Eso, tío. Yo el único que escuché fue al sector de los libertarios hablando de dolarización, sí. De, bueno, portación de armas, pero no estamos hablando de todo este entramado, uh-huh. ¿no? De la desconcentración de la economía no se habla. O sea, seguimos hablando de otras cosas, ¿no? Y nos distraen con estas cuestiones, nos sacan del eje, digamos, ¿no? De debate. Por eso me pareció interesante, cuando ahora terminemos la columna, de escuchar a la Renga, que nos dice cuánta verdad, cuánta mentira, cuántas palabras. Todo este motor para desbastar tu inconsciente. Es algo impresionante, la propia canción te lo dice, ¿no? Bueno, yo sigo mucho a la Renga, me gusta mucho. Sabemos que estás muy contenta de que tocaron en Capital nuevamente. ¿Cómo? Sabemos que estás contenta de que volvió a sonar en vivo en Capital. Por supuesto, sí, es un poco de justicia, un poco de justicia. Bueno, también esto, ¿no? De qué nos llega a nuestros oídos o qué es lo que queremos escuchar. Esto es como una contradicción. ¿Qué nos llega y qué queremos escuchar? O si nosotros queremos escuchar lo que queremos escuchar. Bueno, es un gran dilema. Pero bueno, me parece interesante que cuando se dan estos espacios de marchas o de movilizaciones, entender el por qué estamos ahí, sí. Por qué se marcha, para qué se marcha, cuál es el mensaje que nosotros queremos darle a la sociedad, qué es lo que está pasando con la producción de alimentos. Si es que estamos produciendo alimentos, ¿no? La otra vez hablaba con los compañeros de Creces del Pie, que es una organización de Mendoza, que ellos producen alimentos, y plantean, porque yo también tengo un espacio radial, de si realmente un alimento producido con veneno es un alimento, ¿no? Sí. ¿Es un alimento o es otra cosa? Uh-huh. ¿O es un producto alimenticio? ¿O es un OGNI? ¿O es un uh-huh. qué es lo que estamos produciendo? ¿Y el para qué? ¿No? Sí, sí. ¿Cuál sería el objetivo? Y parece que pasa por ahí. Pensaba, María, también esto que mencionabas al principio de lo importante de, capaz, alguien que está tratando de producir sus alimentos de manera orgánica, pero vive en un pueblo en el que pasa un mosquito cerca, en el que el agua y las napas están contaminadas. Entonces, también, ¿qué nos dejan producir cuando queremos salir de ese sistema? Porque de alguna manera u otra nos seguimos viendo afectadas. Claro. Bueno, todos los pueblos, digamos, que están pasando por esta situación, la mayoría está dentro de la organización Paren de Fumigar o pueblos, uh-huh. o los encuentros de pueblos fumigados, donde se debate esta cuestión de, bueno, ¿por qué los municipios no generan ordenanzas que limiten las fumigaciones? Porque, bueno, digamos, el municipio, digamos, tiene poder territorial, pero no tiene un poder más arriba para cambiar el modelo. O sea, el municipio lo que puede hacer es decir, bueno, hasta acá puede fumigar, esta zona no puede fumigar, y de esa manera limitar las fumigaciones. Ustedes piensen, en la provincia de Buenos Aires, en el caso de la provincia de Buenos Aires, antes de estas ordenanzas, de estas luchas, ¿no? Donde los pueblos salían y decían, por favor, paremos con esta cuestión. Antes entraban los mosquitos adentro de los pueblos. Sí. Una locura total. Y el mosquito iba tirando el producto químico y caía en la alcantarilla. Sí. O sea, una locura total, ¿no? Esto era como normalizar o naturalizar, ¿no? Sí. Que estaba bien, que es así, que no se discute, ¿no? Que no se discute. Bueno, yo creo que estas luchas de paren de fumigar han llevado a que muchos municipios cambien sus ordenanzas. Ahora bien, el modelo hay que cambiarlo lo tenemos que cambiar nosotros de abajo hacia arriba, pero digo que el poder está mucho más arriba que nosotros. Nosotros uh-huh. no podemos cambiar ciertas normas, digamos, ¿no? Que están por encima de nosotros, digamos. Tiene que ser una movilización muy fuerte para que cambie, ¿no? Uh-huh. O también tiene que haber desde la parte de la dirigencia un replanteo de qué modelo de desarrollo se quiere, ¿no? Me parece que ahí no hay diálogo. O sea, lo que quiero significar es que no hay una dialogicidad entre el poder de abajo y el poder de arriba, ¿no? Esto del poder popular uh-huh. y el poder de nuestros representantes. Entendemos, obviamente, que las corporaciones superan los poderes de los estados. Esto es una realidad. y a veces ellos ponen el pie encima y te pueden generar un caos, ¿no? Social. Sí, tal cual. Pero bueno, también está la fuerza nuestra de, bueno, en las acciones diarias, en juntarnos, en crear o construir otro camino, digamos como organizaciones. Tenemos que juntarnos con otros para poder modificar la realidad. Así. O sea, esto también es hacer política, digamos, ¿no? La política no está solamente en la dirigencia, en el Congreso, en un partido político. La política la tenemos que también nosotros hacer diariamente. O sea, somos seres sujetos políticos. Sin duda. Estamos hablando con María de Iriarte Verde, hablando de encontrarnos de otro modo, ¿no? De producir, de consumir. ¿Querés compartirnos dónde queda Iriarte Verde para quienes están del otro lado? ¿Cuáles son los horarios, las redes sociales? Bueno, nosotros estamos martes, jueves y sábados en nuestro almacén agroecológico de 9:30 a 18 horas y estamos en Río Limay, 1233, en el barrio de Barracas, bien al sur. y después nuestra web es www.iriarteverde.com.ar. Bueno, ahí nosotros también hacemos entregas a domicilio, bueno, hacemos catering, hacemos varias actividades, hacemos producción también de alimentos, transformación de alimentos, pero bueno, estamos en la lucha. Por supuesto, hacemos muchas actividades porque sabemos que es integral, ¿no? Nosotros no podemos abocar a una sola actividad, creemos en la integralidad, no pensamos como en la producción, la comercialización, el consumo como algo estanco, ¿no? Sino como que tiene todas estas patas están integradas y tenemos que tener conocimiento sobre lo que estamos ofreciendo, sobre lo que estamos produciendo y bueno, obviamente nosotros somos los primeros consumidores de lo que obviamente ofrecemos, así que bueno, en eso estamos. Es una lucha y pasito a pasito. Y pasito a pasito nos vamos a encontrar hoy a las 5 de la tarde ahí en el obelisco para exigir, ¿no?, que se vaya Bayer y Monsanto de nuestros territorios. Sí, exacto. Exactamente. Bueno, muchas gracias, María. Nos encontramos pronto y esperemos encontrarnos también hoy a la tarde, como decía Juli. Bueno. Te mandamos un abrazo muchas grande. Muchas gracias a usted. Y ahí vamos a despedirnos escuchando el tema de la renga que citaba María de Iriarte. Déjame ver qué hay para saborear esta vuelta. La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se disputa el poder y la gloria y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras. Y todo este motor para devastar tu inconsciente. ¿Y en qué lugar habrá consuelo para mi locura? Esta ironía, ¿con qué se cura? Si el final es en donde partí. ¿Y a quién llamar? ¿A quién tocarle la puerta tan tarde? ¿Con quién hablar cuando no hay nadie? Si esta noche no puedo. Saborear esta vuelta.

Espía el Arte al otro lado de la General Paz. ¿En dónde? Revistatimbo.com.ar. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. No podemos acercarnos más de 100 metros, la policía tiene todo cercado el penal, no se acerca tampoco a los medios. No me va ni me viene lo que pueda llegar a ser el policía o la comisaría ahí. FMLatribu.com/noticias. Ahí va Itza. Mermeladas y conservas hechas con frutas y verduras de estación. Producciones artesanales. Pedaleando el camino de la autogestión. Por una economía feminista, transformadora, afectiva y solidaria. Envíos a domicilio. En Capital Federal. Encontranos en Facebook como Ahí va Itza. Ahí va Itza. Ahí va Itza. Ahí va Itza. Fin de espacio publicitario. El riego. ¿Cuánto rinde un metro cuadrado de tierra en la ciudad? Podemos nutrir las formas de habitar la urbanidad. Podemos hacernos lugar y vivir como si fuera posible. El proyecto tiene la potencia de desbordar el lote. Derramarse por el barrio como un río. El aire no tiene dueño ni dueña. La tierra tampoco. Anclemos en el suelo la autonomía de lo colectivo. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. Encendida. Y hubo noticias, sonaron campanas. Un chico lloró, su madre lo alzó. Otro chico andaba pidiendo moneda. Parece que hoy no cambió nada. Miles de esperanzas. Estamos escuchando al dúo Balcón. Son las 10 de la mañana, 10 minutos de este viernes 19 de mayo. Y mientras sigue sonando este tema que se llama Parece, le vamos a dar la bienvenida al estudio, al compañero que es parte del dúo Mariano Botto, que lo tenemos acá con nosotras en la mesa compartiendo unos ricos mates. Buen día, gracias por venir, Mariano. ¿Qué tal? Buen día. Saludos a las dos y a toda la gente que nos escucha y, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por traernos el CD. Estamos Eso iba a decir, el detalle de contarles que estamos escuchando este tema directamente del CD es el tema número 2 del CD, que lleva el mismo nombre que el tema, ¿no? Parece. Exactamente, sí. Y, bueno, la decisión de hacer en CD también es un poco un acto de resistencia cultural que no queremos dejar. Siempre nos dicen, no, que es una pérdida de plata, una pérdida de tiempo, que es más fácil de otra manera. Pero yo siento que hay banderas que no hay que dejarlas. Es tener el disco en la mano, siento que, o por lo menos yo cuando escucho música en mi casa, lo escucho de otra manera. Cuando tengo el disco, escucho una obra. Y siento que hay mucha gente que, como yo, por ahí no es la mayoría, pero nos sentimos bien hacerlo y traérselos en la mano. Hermoso. Sí, aparte, como el disco tiene toda una idea conceptual, ¿no? Por ahí los nuevos consumos de música están pensados como por temas. Sí, y... o más salen más EPs o más individualmente y no tal vez como una obra acabada, digamos, de alguna manera, ¿no? Exactamente, sí. Yo no estoy como en contra de nada, o sea, no vengo no, obvio. Viste, como incluso a veces como pasa mucho en la discusión de lo tradicional y lo progresivo. Para mí todo tiene que convivir todo el tiempo, porque está buenísimo. si no pasara una de las dos sería raro. Uh-huh. Y acá lo mismo, me parece bien sacar temas, publicarlos en un EP o en un tema que lo sacás por Spotify o alguna plataforma, uh-huh, pero no dejar cosas que están buenas. Y el disco sí, más, por lo menos en nuestro caso, este fue un cierre de un momento que necesitamos plasmarlo en un disco. No hay ni un tema más ni un tema menos, y ahora viene otra etapa de nosotros, ¿no? Entonces, para mí, tenerlo de manera conceptual, cerrado y encima físico, es como cerró completamente todas las ideas. ¿Y qué nos podemos encontrar en este disco de Dúo Balcón, en esta etapa? Bueno, esta etapa es, primero es una etapa de transición porque siempre fuimos Dúo El Balcón, pero en este disco aparecemos, somos cuatro. Ok. Que sumamos percusión y contrabajo. Percusión a Diego Zicker y contrabajo a Ricardo Capria. Es una... Siempre El Balcón se caracterizó por buscar su identidad. Empezamos tocando tango, nos empezamos a acercar al folclore. Y en este disco empezamos con la síntesis de una música libre, que tiene algo de todo, que no es un género en sí, uh-huh, pero con ejercicio de libertad plena. Entonces, todo vale en este disco del Dúo Balcón. Tenemos temas que son canciones, que podría ser una canción, una balada, no digo rock por el sonido, pero sí podría ser de un artista que toca con una guitarra criolla. Uh-huh. Y también temas que son clásicos de folclore. Entonces este disco refleja toda esa transición. Sí. ¿Y cómo es ahora ser cuatro después de haber sido...? Es bárbaro, porque yo tenía que sostener todo en la guitarra, sostener todo, porque es un dúo de guitarra y claro, voz. Y ahora, en cuanto al artístico, para mí la apertura y el sonido, ¿viste? Siempre que se escuchas a músicos que... ¿Cómo empezaste a tocar? Es muy común que te digan, me fasciné con el sonido, uh-huh, más que con lo que se tocaba, ¿no?, de una persona. Y yo por lo menos estoy en una etapa ahora que escuchar el sonido del grupo en que se amplía es increíble. Y aparte la interacción, incluso siento que cada vez yo toco menos. Soy más escuchante que ejecutor. Antes era lo contrario, era como tocaba mucho para cubrir ciertas... Claro, quedaba en tus manos de alguna manera. Exactamente. Así que para mí es un placer. Es un placer y eso, es como estoy como disfrutando del sonido. Y vamos a mencionar que quien canta la voz esa tan dulce es de Carla Seche, y que lo importante también es que todo esto que estamos compartiendo, este disco que estamos mencionando, se van a presentar mañana en la Minga Club Cultural. ¿Con qué nos vamos a encontrar ahí? Bueno, ahí nos vamos a encontrar con algo de esto, algo de lo nuevo. Son los ataques de ansiedad clásicos, donde presentamos este disco que lo sacamos el año pasado y ya estamos haciendo temas nuevos, ¿no? Uh-huh. Y además tenemos como unas ganas de invitar gente, así que vamos a hacer un ciclo en La Minga, para quien no sabe, es Massa 1165, Massa y San Juan. Y en este sábado va a estar Soledad Márcico. Uh-huh. Que también está en un camino así de composición, ha sacado un libro de poemas, y también se presenta en grupo. Así que vamos a compartir la fecha con ella. Yo siento que el que va a venir va a escuchar una música delicada, pensada, arreglada, con también una fuerte intención poética en las letras, que es algo, tanto a Soledad como a mí, nos interesa mucho. Y cuidamos que estar bien en todos los factores, que sea la música que esté bien, que los arreglos sean lindos, que los temas estén bien y que las letras también, que no sea una cosa secundaria. Así que creo que con ganas de escuchar, me parece, el que tenga ganas de escuchar va a disfrutarlo. ¿Cómo es prepararse para un show así, en vivo, en hacer la mezcla de esto, de mostrar los temas del último disco, de este disco Aparece, y también ver y tantear cómo suena lo nuevo? Es loco. Yo toco hace 35.000 años, pero siempre que cada fecha es como un... Es una tensión, pero no es una tensión de miedo, sino que es algo que te pone en un lugar donde por ahí no estás permanentemente acostumbrado, porque uno arregla, uno compone, son todas cosas, actividades muy íntimas, o toca con gente en los ensayos, pero la exposición siempre da ese extra, ¿no? Es como la prueba de fuego. Esa es la preparación. Sí. Al primer minuto eso se va, se muere. Es un placer cuando todo ese trabajo uno lo comparte. La atención del público es casi, no sé, no quiero decir la palabra orgásmica, pero más o menos. Es como el silencio, es casi lo mejor que te puede dar una persona. Y cuando pasa eso, o sea, la preparación es todo... esta ansiedad, que cómo va a salir, que terminamos de arreglar todo al último minuto, uy, que el tema no lo pasamos, que el cierre te cabeceo, todo parece que te hubiera claro. agarrado de hilos, pero ahí no pasa eso. Es más una idea que uno tiene que lo que pasa. Lo que pasa ahí que es el acto mágico. Que pasa algo que es diferente, nosotros los músicos tocamos diferente, la comunión del vivo tiene algo que no tiene nada. Y entonces siempre para combatir mi tensión pienso en ese minuto primero, porque así como que digo, va a estar buenísimo después el 20 a las 20:31 va a estar buenísimo. No, para pero mí. Esto que decías, ¿no?, de la magia, todo eso se construye precisamente por toda esa dedicación, ¿no? Es como que queda en evidencia todo ese trabajo previo, ¿no? Total, es un amor a la música, ¿viste? A veces, ¿cómo es que te haces música? ¿Qué sé yo? Y yo la respuesta puedo dar es, ¿cómo no lo haría? Las pasás todas, ¿viste? Dicho dice que los músicos a veces comemos faisán y a veces nos comemos las plumas, ¿viste? Pues las pasás todas. Pero no hay manera de que no... Entonces ese amor, cuando lo empezás a poner en palabras o... Porque ahí lo siente también un chico de 16 años, pero no sabe por qué. Va y hace de una manera alucinante. Pero cuando empezás a poner en palabras y a valorizar, te sentís como pleno, ¿no?, con lo que estás haciendo. Sí. Y eso vale mucho. Es como tener siempre un alma, un amigo al lado. Que es la música. Que es la música. No, también pensando esto de que muchas veces... está ese mito, ¿no? Uy, no se puede vivir de la música. Te vas a dedicar a la música, ¿no? Y como la música, ¿no?, como un algo ahí que termina sí. desprestigiándose. Sí, total. Y en realidad te podés enamorar de la música, vivir de la música y con la música. Sí, sí, yo podría decir que no se puede vivir sin la música. Uh-huh. Sin duda. Eso, claro. Me parece que uno, cuando tiene así una sensación tan fuerte sobre algo... Supongo la música, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí. Cualquier actividad que a uno lo llene, lo complemente, encuentra maneras para vivir. O sea, mil maneras hay de vivir la música, dando clases, muchos colegas o tocando para otras personas. Bueno, se va armando, pero sí se puede. El tema es tener conciencia de que, bueno, no son los carriles de la seguridad... Que bueno, la seguridad laboral... Medio que ya no existe, medio que ¿no? Ya no existe, pero es como, hay una especie de inconsciente deforme, por decir, no existe. Sí. Pero pasa, ¿no? Tengo que estudiar tal cosa porque yo me voy a cagar de hambre. Y pues, te cagás de hambre también estudiando esas cosas y encima necesito lo que quisiste. Así que bueno, yo por eso encontré la música y siento que sí, hay mil cosas para hacer. Que hay que ser flexible por ahí a veces. ¿Y cómo fueron esos orígenes en la música? Comentabas que el dúo había nacido tocando tangos, ¿no? ¿Cómo fueron tus propios recorridos hasta llegar a la conformación de dúo El Balcón? Y yo cuando conocí a Carla tenía 6 grupos. Era como que me metía en todos lados, quería tocar todo, quería hacer mil cosas. Pero había como dejado de componer. Que es como una otra cosa que también, viste, es como, llamado de Dios. Como ponemos místico. Y con Carla fluyeron tanto las cosas. Empezamos tocando tango porque ella quería un... Fue muy simple, como que ella quería tocar tango y estaba en la compañía. Bueno, yo estoy de oferta porque tengo 6, 7, puedo tener 38. Pero empezó a fluir de una manera zarpada, ¿no? Como que empezamos a ensayar hasta los domingos, ¿viste? Hasta días prohibitivos. Y los 6 grupos fueron como menguando. Entonces quedó el proyecto. Y en ese... El balcón, incluso el nombre del balcón es porque nos juntamos en mi casa y yo tengo un balcón de vista abierta. Iba a preguntar de dónde venía. Claro, era muy inspirador. Claro. Entonces nos inspiraba para tocar, para cantar y para hacer cosas, ¿no? Un balcón en la ciudad es codiciado, aparte. Sí, sí, aparte es un tercer piso por escalera, pero tiene se ve un árbol, el cielo, entonces es, claro, como, es como casi un cuadro, ¿no? se ve lindo. Y así empezamos. Y también siempre con la idea de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Como hablábamos recién de lo laboral, que a veces uno puede decir, uy, pero esto no sé si le va a gustar a la gente, por ahí no es lo más vendible, no sé. Nosotros nunca pensamos en eso, por más que queremos o vivimos de esto, ¿no? Yo siempre pensamos, bueno, ¿cómo lo...? ¿Qué nos prende fuego? Y empezamos por tango, buscando los tangos que más nos gustaban. Y eso, en un momento, nos empezó a gustar otras cosas, tocar otras cosas, porque la música, viste, a muchos nos gusta muchas cosas. Viste, en esta ciudad también, o en este momento, uno escucha tanta cosa que decís, ¿qué? Está buenísimo, escuchás hip hop y también te gusta. Claro. Y bueno, y por ahí también fue un trabajo en lo personal, decir, bueno, ya está, basta de los géneros, o si vamos a hacer una música libre, original para nosotros, sigamos buscando por ese camino. Y así se fue consolidando el balcón, que tiene ya como 13 años. Wow. Bastante. Un montón. Sí. ¿Quieren que escuchemos otro tema? Tenemos para escuchar. Hay temas propios y temas que también son covers, ¿no? Exacto. ¿Qué nos querés compartir? Bueno, el primero incluso es el que abre el disco. Se llama Construcción, de Chico Huarque, que es una obra de arte de la canción latinoamericana. Y que nosotros lo arreglamos para cuarteto. Y nada, bueno, tiene esa cosa de la letra que tiene. Primero que es una maravilla en su construcción de la letra, como las mismas palabras, cambiándole el orden, cambian el sentido. También tiene el lugar de pertenencia, porque habla sobre un obrero. Uh-huh. Y también tiene la denuncia de un trabajador latinoamericano de la construcción que las pasa. Así que tiene todo el tema, aparte que es bello. Ahí va, lo escuchamos. Amo aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subí a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón 4 paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Como si fuese Salvador. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano, entorpeciendo el tránsito. Amo aquella vez como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única. Y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico. Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Avanzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Termino en el suelo como un bulto tímido, agonizo en el medio del paseo náufrago. Miró a contramano entorpeciendo al público. Amó aquella vez como si fuese máquina. Sí, seguimos en vivo en Charco de Arena con la compañía de Mariano Botto, escuchando música desde un CD. Así es, estamos escuchando, como mencionábamos hace un ratito, el cover que hace dúo El Balcón en su formato cuarteto de la canción Construcción de Chico Buarque. Contanos, Mariano, nuevamente, ¿dónde podemos escucharles mañana? Mañana mismo vamos a estar en Massa y San Juan, Massa 1165 en La Minga, que cuando cuento que toco ahí, mucha gente dice, uy, yo conozco, la pasé re bien, yo, mi hija, teatro. Es como un centro... Gran espacio. Un súper espacio cultural de todo tipo. Así que vamos a estar ahí a las 8:30 de la noche, con el grupo de Soledad Márcico y el dúo El Balcón. Después tenemos dos fechas más que... Adelante. Falta tiempo, pero cuento algo. Obvio. El viernes 9 de junio, pues estamos haciendo como un ciclo. Uh-huh. Que va a estar Virginia Borges. Y el sábado 8 de julio vamos a estar con Manu Navarro y Gisela Baum, que son dos amigos, muy buenos músicos los dos. ¿El ciclo es siempre en La Minga? El ciclo siempre es La Minga. Bien. Si lo hacemos ahí. Bueno, para quien quiera hacer reservas, puede hacerlo directamente en el Instagram de La Minga. Que es @lamingacss. Exactamente. Y si nos quieren buscar por las redes, lo más fácil es poner en Google Dúo El Balcón. Estamos por todos lados. Ahí pone Dúo El Balcón. Después hay una página, duoelbalcón.com, Instagram, Twitter, YouTube, etcétera. Bueno, no sé si están etcétera, porque TikTok no. Dice que ahora como que tienes que cuidarte con eso. No hay límites. No hay límites, exacto. Así que bueno, en la página o Google, Dúo El Balcón, nos Perfecto. Encuentran. Y mañana entonces, ahí sí, en vivo, ¿van a estar vendiendo los CDs? Sí, vamos a estar, tenemos la opción de venta CD físico y también venta CD virtual, que va a estar mañana con un código QR. Así que sí, si quieren llevarse la música para escucharlo en su casa, que es otro tipo de modo de escuchar música, también es lindo, lo pueden hacer mañana mismo. Ahí estamos. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotras este viernes a la mañana y por compartirnos el disco. Muy, muy valioso. Muchas gracias a ustedes por la charla. Ha sido muy lindo, así que gracias. Charco. FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo. Como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario.

Sin embargo, Cristian Alanis fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Laura Godoy. La Cámara de Apelaciones de Concarán condenó este martes a cadena perpetua a Cristian Alanis por el femicidio de Laura Godoy ocurrido en el 2021 en Tilizarao. De manera unánime, el tribunal lo halló culpable del delito de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género. La última jornada del debate comenzó con la exposición de testigos presentados por el abogado defensor. Tras horas de espera y de una larga deliberación, la sentencia trajo un poco de alivio para la familia Godoy, que presenció la audiencia. Anaí, prima de Laura, dijo que siempre supieron que Cristian Alanis era culpable. Nos sentimos aliviadas con el fallo por cadena perpetua. Sabemos que absolutamente nada ni nadie nos va a devolver a Laura. Sabemos que ahora, si bien se cierra un ciclo, se abre otro, que es el poder duelar en paz. Una fábrica que le da la espalda a la memoria. Bonifacio Díaz y Marta Alonso se encontraban en sus casas la noche del 20 de agosto de 1976 cuando fueron secuestrados. Trabajaban juntos en la fábrica argentina de porcelanas Hernanino, FAPA, ubicada en Monte Grande. Militaban sindicalmente ahí. Para homenajearles, pero también para visibilizar que fueron secuestrados porque buscaban mejorar las condiciones laborales de todo FAPA y en el país, el colectivo de Educación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Esteban Echeverría fabricó, junto a familiares de los homenajeados, dos baldosas por la memoria que pensaban colocar en las puertas de FAPA el 1 de mayo. Pero no pudieron. La fábrica no quiso y el municipio la avaló. Nos sorprendió esta reacción tan contraria a las banderas de la memoria, la verdad y la justicia que supimos compartir hasta ahora, comentó en ese momento María del Carmen Ojeda, integrante del colectivo. La justicia de Córdoba rechazó el amparo contra la aplicación del aborto en la provincia. La Cámara de lo Contencioso Administrativo número 1 de Córdoba rechazó este jueves un recurso de amparo que había presentado una ONG local en 2021 para suspender la aplicación en la provincia de la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y su correspondiente cobertura integral y gratuita. Con un fallo dividido, los jueces Gabriela Cáceres y Ángel Antonio Gutiérrez no hicieron lugar a la presentación judicial que había realizado el entonces legislador provincial Aurelio García Elorrio y actual presidente de la ONG Portal de Belén para que se suspenda de inmediato y se declare inconstitucional la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo en Córdoba. En tanto, el juez Leonardo Massimino avaló el amparo. Estamos muy felices con este fallo. Era lo que suponíamos que iba a suceder, que se iba a fallar conforme a derecho. García Elorrio se ha manifestado siempre en contra de los derechos de las mujeres. Celebramos que la justicia falle en este sentido, dijo Rocío García Garro, vocera de las organizaciones que llevaban adelante esta demanda. Y nos vamos a Brasil. Un alcalde pone fin a los vínculos de su ciudad con el apartheid israelí. El alcalde de la ciudad portuaria brasileña de Belém, Edilson Rodríguez, ha declarado su ciudad zona libre de apartheid, denunciando la expulsión por parte de Israel de un pueblo de su territorio ancestral, un verdadero apartheid, según denunció el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones, BDS. Belém, capital del estado de Pará, en el Amazonas, tiene una historia de unir a indígenas y otros pueblos en la lucha por la justicia y la construcción de la solidaridad. La decisión de Belém implica suspender los lazos institucionales con el apartheid israelí y poner fin al hermanamiento con Tel Aviv, excluir de los contratos públicos a empresas que contribuyen, directa o indirectamente, a la empresa de asentamientos ilegales de Israel. Vamos a compartir las palabras enviadas por Andresa, una de las integrantes de la coordinación de BDS en Latinoamérica. Entonces, frente a eso, Belém do Pará, que es la capital de este estado de Brasil, se ha declarado ciudad hermana de Belém de Palestina y también se ha declarado una ciudad libre de apartheid. Así que se suma a Oslo y a Barcelona en esta gran iniciativa de esta red de ciudades que se declara libre de apartheid y rompe los lazos con el régimen sionista como un primer paso para también presionar a que este régimen de apartheid, este gobierno israelí de apartheid, que no hay otra palabra para definirlo, pero que sionista colonial pueda entonces debilitarse cada vez más y que tengamos por fin lo que anhelamos, que es Palestina libre. Así que un gran paso hacia esta meta común de todas nosotras. 43 minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 19 grados 7 décimas en la capital federal, una humedad del 66% y se espera una máxima de 19 grados. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Clara Presta hace Lavallantos. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. minutos faltan para las 11 de la mañana. Me quedé pensando en la cuenta, por eso hice como... Digo, espérame un segundo que hago la cuenta. ¿Cuántos minutos nos restan? Yo siempre digo cuánto pasaron porque es muy difícil si no hacer la cuenta inversa. Ay, compuché, la verdad muy agradecida también de estar acá y compartir la palabra. Siempre es bueno ahí tener espacio y que la palabra fluya. Sabés, Urreca, que estamos, bueno, ya terminando el programa y todas las semanas hacemos un sorteo semanal. Y justamente esta semana estamos sorteando una lámina bellísima que hace una compañera que la encontrás en Instagram como emitxin, M-I-T-X-I-M, que dice, el fuego va a cambiar de bando. No somos territorio de sacrificio. Y hay una persona con un fuego así sobre su cabeza y está agitando una huipala. Y hermosa. Tenemos comentarios. Mientras vos los vas leyendo, voy haciendo los papelitos, Aus. Bueno, porque para participar de este sorteo les habíamos preguntado a nuestras radio participantes cuál es su frase de cabecera, ya que en la lámina tenemos el fuego va a cambiar de bando. Tenemos algunas respuestas. Nos han dicho como siempre terraza, terraza, que es como el separador que tenemos con Mercedes Morán. Pero también Kat Mendoza nos dijo, nos tenemos a nosotras, con un fueguito que no es menor. Y la Lorafa dice que su frase es, ya fue todo y proceder a hacer lo que le pinta. Eso va de la mano con el fingir demencia de esto un poco. Y listo. Así que vos ya tenés hecho los papelillos. ¿Cuál es tu frase de cabecera? Aprovechemos. A mí me interesó eso, lo que no somos zona de sacrificio. Más ahora, en estos momentos, ¿no?, donde estamos recibiendo tanta devastación a la tierra. Bueno, nosotros como mapuche siempre estamos muy unidos a la tierra y realmente que aparezca una frase así es tomar un poco de conciencia de nuestro presente y también la importancia de tomar conciencia de defender los territorios, defender el agua, y también cuando acá en la ciudad se siente el olor a humo, no pasarlo como que es algo del clima, sino que están quemando alrededor de la ciudad. Uh-huh. Ahí está. ¿Querés hacer como de fiscal a Urreca mientras por agitamos? Por favor, acá estoy. Ah. De hecho, vine para eso. Vine justamente. Que esta lámina llegue a buenas manos. Bueno, Julia, revolea los papelitos, tipo Marcelito, estás ahí, de Susana Jiménez, porque no estaremos de acuerdo con Susana, pero nos ha marcado con sus sorteos, claramente. Así que a ver, revolea, Julia, a la una, yo agarro. A las dos, a las tres. Va. Ay, no agarré en el aire, pero voy a agarrar cualquiera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ganó Kat Mendoza, que a ver qué nos había dicho. Kat Mendoza dice, nos tenemos a nosotras. Bien. Muy las bien, consignas bravo. De la resistencia feminista, de la lucha antipatriarcal, que bien... Bien nos han marcado, ¿no? Así que y seguimos caminando por esos territorios, sin que nuestros cuerpos sean, ¿no? Pensar nuestros cuerpos también como esos territorios de sacrificio. Exacto, y a defender. Felicidades a Kat Mendoza y les sugiero fuertemente que vayan a buscar la cuenta de Instagram de emitxin, es E-M-I-T-X-I-N, porque hace unas ilustraciones muy, muy bellas. Y aprovechando esto que estamos diciendo, ¿no?, del fuego, de la protección de estos territorios. La resistencia. Urraca, ya que estás acá. Me parece que voy a rapear. ¿Ah? Me imagino que querés rapear. Me parece. Un poquito. Vamos. ¿Con qué nos vas a compartir? Este tema se llama Las Voces de la Tierra. Y bueno, habla un poco de esto, ¿no? De la tierra, de nuestra palabra y también la represión que hay cuando uno empieza a levantar la voz. Con la boca tapada no se dice nada, con la boca tapada no se dice nada, con la boca tapada no se dice nada, rapear no es delito, yo. La corona que hoy encierra a un rapero es la misma que destruyó mi mundo entero. Genocidio, usurpación, eso aquí le llamaron colonización. Colonización. Aquí desde Gualmapu, Calfumapumeu. Aquí desde Gualmapu, Calfumapumeu. Las voces de la tierra se levantan otra vez. Yo. La corona huinca trajo su enfermedad de miedo como arma, pobreza espiritual. Robaron nuestra tierra, el agua envenenaron y en sus museos pretendieron encerrarnos. Pero nuestros espíritus son guerreros, vuelan muy alto, vuelan y se vuelven fuego. Que paine buen curruf, que paine buen cutral, que paine buen, que paine buen, que paine buen curruf, que paine buen cutral, que paine buen, que paine buen. Sabemos muy bien el poder de la palabra, conciencia afilada. Nuestro mapuzungún se levanta. Hablar con Curruf, hablar con Leufu, Cuifique Futaque Chao, Cuifique Usequeñu, que nos guían el camino y nos dicen qué hacer con harto Nehuen. Mañunto Ampu Nehuen, Wenumapum Len. Mañunto Ampu Nehuen, Wenumapum Len. Mientras tu dios de mentira te quiere débil, enfermo y arrodillado ante la mega minería, creyendo que te sanas con sus porquerías. Amutuñe Huincacutrán, Amutuñe Huincacutrán. Aquí desde Gualmapu, Calfumapumeu. Aquí desde Gualmapu, Calfumapumeu. Las voces de la tierra se levantan otra vez. Yo. Minutitos nos quedan del programa y le damos la bienvenida a otra compañera que se suma a esta mesa. No es redonda, pero es una hermosa mesa. Hola, Paulita. Es una ronda. Qué lindo. Gracias. Ya. Me salía, ¿no? Bueno, nada de eso, hermoso escucharlas. Tranqui manera de cerrar el programa del viernes, ¿no? Con un rapeo en vivo. Arrancamos a pura felicidad y seguimos así, bien contentas. Sí, y seguramente que nos vamos a ir a las calles. Sí, hablamos con las compañeras de Iriarte, estuvimos difundiendo y agitando que quienes están del otro lado y se acerquen hoy al obelisco a las 5 de la tarde a repudiar a Bayer Monsanto. Va a haber una marcha que concentra a las 5 en obelisco y sale a las 6 al Ministerio de Salud, precisamente, ¿no?, para denunciar todo el daño que hace en nuestros territorios y en nuestros cuerpos, ¿no?, y en nuestra salud, toda esta, el agrotóxico, todo este modelo productivo, ¿no?, que es lo que hablábamos con María. No es solo Bayer Monsanto, sino todo un el agronegocio. Sí, la verdad que es importante poner el cuerpo hoy ahí, porque el veneno que consumimos a diario, porque es lo cotidiano, ¿no? Porque uno empieza a ver todos los productos que nos venden, hasta la higiene, ¿no? Hasta el algodón que están encontrando los desechos, ¿no? De los agrotóxicos. Es un veneno constante que estamos consumiendo y también tiene que ver eso con tomar conciencia y poner el cuerpo. Así es. Y los saberes ancestrales, mirá si no tiene que ver si la tierra, si los cultivos, si cómo vivíamos, ¿no? Sí, por eso hablar de la enfermedad que trajo el progreso, también cuestionarse lo que es el progreso, porque para nosotros el progreso es enfermedad, es destrucción. Toda nuestra cosmovisión no atacaba a la tierra, sino que convivía en un plano, en el mismo plano. Entonces, ahora parece algo como utópico hablar de ese lado, ¿no? De una convivencia en viéndolo en un equilibrio. porque estamos andando en desequilibrio desde que nacimos, eso hay que entenderlo. Las petroleras, las mineras, hace rato que ya andan funcionando por estos territorios, desde principios del siglo XX, todo lo que fue la campaña al desierto fue para eso, para erradicar todo nuestro pueblo, eliminar nuestro pueblo, para poner todas sus empresas destructivas. Desde ahí empieza todo eso, entonces entenderlo que esto no es ahora, no es en este presente, sino viene desde un pasado bastante complejo y bastante violento, y se ha derramado sangre para que ahora estas empresas vengan y envenenen nuestro territorio y nuestra sangre también. Ahí va, alto motivo para salir hoy a repudiar, ¿no?, todo este sistema, todo este progreso con el cual nos están engañando. Así que nos veremos en las calles, pero acá en el estudio, ¿cuándo nos reencontramos? El lunes a las 9 de la mañana.